Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando, aquí grabando para Radio Rebelde de las Trabajadoras y Trabajadores que luchan por la vida. A continuación, yo y mi hermanita les vamos a leer una lectura de cuentos terroríficos de Martín Corsario Luna. San Vicienta. Una vez que Cenicienta se casó con el príncipe azul y tuvo muchos hijos, una vez que conoció la felicidad y se convirtió en princesa, murió en un desafortunado accidente de tránsito mientras paseaba en su carroza de calabaza. Fue un acontecimiento muy triste y príncipes y princesas de todos los confines de la tierra fueron a su funeral y lloraron en su tumba durante 5 días y 5 noches. Al llegar el sexto día, Cenicienta despertó en un mundo diferente, una tierra parecida al reino de los cuentos de hadas, pero habitado por esqueletos y zombies. ¡Zombicienta! ¡Zombicienta! ¿En dónde estás, Zombicienta?, escuchó claramente Cenicienta. Es decir, Zombicienta, quien en ese momento abandonó su sarcófago para mirarse en el espejo de la habitación sucia y abandonada en donde había despertado. No tenía un buen color en las mejillas. De hecho, se veía bastante pálida y flacucha. Su piel era azulosa y fría. Sus ojos se hundían como dos pelotas de golf en las arenas movedizas de su piel. Sus dientes eran de color verde y sus manos, que en otros tiempos fueran suaves y delicadas, se sentían rasposas y frías. En pocas palabras, se había convertido en una muerta viviente. Eso sí, la muerta viviente más bella que ojos sin vida hayan visto jamás. ¡San Vicienta! ¡Así que estás aquí!, gritó Esqueletia, una de sus hermanastras de su nueva familia zombie. Eres tan torpe. Necesito que planches mi vestido de alas de mosca. El príncipe zombie nos ha invitado a una gala el viernes por la noche y quiero verme muy fea para que se fije en mí y me lleve a vivir a su horrible palacio. El vestido de alas de mosca de Esqueletia cayó en la cabeza de Vicienta. Apenas se había librado de su cadaveria hermanastra cuando otra voz gangosa y molesta comenzó a llamarla. ¡Zombicienta! ¡Zombicienta! ¿Dónde está Zombicienta? Se trataba de Espectrina, su otra hermanastra. ¿Acaso estás sorda? Necesitamos que vayas a conseguir alimento para muertos vivientes. La fiesta del príncipe zombie es en 3 días y tenemos que estar bien alimentadas. Zombicienta, acostumbrada a obedecer sin hacer preguntas, salió a la plaza a buscar algo que comer en el supermercado zombie. Los esqueletos y los muertos vivientes paseaban por los pasillos. felices de vivir en un mundo de noche eterna. Los recuerdos que tenía su ambicienta sobre su vida en el reino de los cuentos de hadas se los había comido poco a poco los gusanos que vivían en su cerebro. Ahora dos pensamientos ocupaban su mente. ¿El príncipe zombie será guapo? ¿Y qué vestido me pondré para el baile del viernes? Tan pensativa estaba que olvidó por completo el encargo de su hermanastra espectrina, por lo que regresó a su cripta con las manos vacías. Naturalmente, su madrastra la castigó y le prohibió asistir a la fiesta del príncipe zombie. Sin embargo, a su Vicienta no le importó porque los sentimientos de los zombies son fríos y no cálidos como los de los humanos. Cuando llegó el día del baile, a San Vicienta le importó un cacahuate. Quedarse en su casa sentada en una silla sin hacer nada. Hay que recordar que los zombies nunca duermen. Con lo que San Vicienta no contaba era que su hada maligna se le apareciera esa misma noche. Y una vez que su hermanastra zombies y su madrastra zombie fueron al baile, su hada maligna llegó hasta ella y la apresuró. «Vamos, San Vicienta, la gala de esta noche es única y no te la puedes perder». «No me interesa», dijo San Vicienta. «Tengo pereza y no hay ningún vestido que pueda ponerme». «Sí, que lo tienes». Y en un instante el hada maligna convirtió sus harapos en un vestido negro con dibujos de calaveras y un velo de telarañas. Pero San Vicienta permaneció seria e indiferente, como si no le importara. «¿Y cómo voy a ir a la fiesta del príncipe zombie sin un medio de transporte?». «No te preocupes, San Vicienta. Mientras sea tu hada maligna, todo estará bien». Y el hada maligna convirtió a un diminuto mosquito en un dragón negro impresionante con una montura real. Y ahí iba San Vicienta surcando los cielos grises rumbo al baile. Seguramente se preguntarán por qué la hada maligna de San Vicienta no le advirtió que a la medianoche se rompiera el hechizo. No lo hizo porque el reino de los muertos siempre es medianoche. La fiesta del príncipe zombie era todo un acontecimiento. Había zombies mandarines, zombies sultanes y esqueletos de reinas y reyes famosos, como la reina de los piratas y el rey de las momias. Aunque todos los invitados se divertían como enanos, el príncipe zombie se veía aburrido. Hacía tiempo que la tierra de los muertos ya no le parecía un lugar entretenido. De pronto apareció San Vicenta en la alfombra real que llegaba hasta el gran salón. Los zombies no se enamoraron porque sus corazones están muertos. Por esa única razón no podemos decir con toda certeza lo que el príncipe zombie sintió cuando la vio. Pero era algo muy parecido al amor. Con San Vicenta pasaba lo mismo. Ambos se acercaron el uno al otro y estuvieron aburriéndose juntos durante horas. Cuando estuvieron solos en el balcón real, se abrazaron y San Vicenta recargó su cabeza en el hombro del príncipe zombie. No obstante, todo el romanticismo se vino abajo cuando San Vicenta comenzó a morder al príncipe, revelando sus verdaderas intenciones. Primero una mordida pequeña y luego grandes mordiscos, hasta que del príncipe zombie solo quedó un esqueleto parlanchín. El plan de San Vicenta había sido perfecto. Después de haberse comido a su príncipe, San Vicenta montó en su dragón negro, decidida a abandonar el mundo de los muertos y regresar al reino de los cuentos de hadas, en donde los príncipes tienen un mejor sabor. Fin. A continuación escucharemos una cancioncita para que la escuchen en lo colectivo y en lo individuo. ¡Satanás! ¿A dónde estás? ¿cómo te llamas? ¿Satanás o Lucelo? ¿Cómo te llamas? Ven pa' que te eches un trago de vino. ¡Diablo! Ven pa' que te eches un trago de vino. ¡Satanás! Esperando que se encuentre bien, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad. Vamos a leerles los últimos comunicados, las últimas cartas de nuestras compañeras y compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta dice así, del 24 de febrero del 2026, para el maestro Luis de Tavira, del subcomandante insurgente Moisés. Compañero Tavira, le mando nuestros saludos a nombre de los niños, ancianos, mujeres, hombres y otroas zapatistas. Del director a director teatristas, le mando un abrazo propio. Estamos contentos que se haya usted mejorado un poco de su salud y que esté ahora en este homenaje que le hacen sus más cercanos familiares y amistades. Acá seguimos en la lucha, en nuestra resistencia y rebeldía, que como usted sabe bien, también camina por las artes y las ciencias. Hace unas semanas, los coordinadores de arte y cultura y los teatristas le escribieron una carta y usted les respondió. Eso alegró nuestro corazón porque entendemos así que usted nos ve también como lo vemos nosotros a usted, o sea, como compañero en la lucha por la vida. Como bien lo sabemos, la tormenta se hace más fuerte y mortal en todos los rincones del mundo, y son los más jodidos quienes más sufren. Pero como bien ha dicho usted, en algunas ocasiones, las artes son también una forma de lucha por la vida, y quienes luchamos, resistimos y nos rebelamos. También aprendemos y enseñamos con las artes y las ciencias. La lucha por la vida en estos tiempos difíciles y duros se hace con la cabeza, el corazón y las tripas. Y las tres cosas tienen que ver con la historia de cada quien. Somos diferentes los que somos de sangre, que decimos originaria, indígena, diferentes en cabeza, corazón y tripas de quienes tienen otra lengua, otro modo, otra historia, pero nos hacemos iguales en las ciencias, las artes y las luchas, y más ahora que la lucha es por la vida, porque el sistema capitalista está muy decidido a destruir a toda la humanidad. Nosotros encontramos en la tierra la vida, otros en las ciencias, otros en las artes, otros en su historia. Tal vez alguien piense que cada persona debe ver por su propia vida, pero la situación actual no deja lugar para la lucha individual. Todas, todos, todoas estamos en peligro mortal, distintos, diferentes, cada quien según su geografía, su calendario, su modo. Nos hacemos iguales al reconocer al criminal y en la lucha para derrotarlo. Nuestro esfuerzo, como zapatistas que somos, es para que al día siguiente a la muerte de la bestia inhumana del sistema, no hagamos lo mismo y que de nuestras raíces no nazcan otros monstruos. Otras pirámides, decimos nosotras, las comunidades zapatistas. Lo que queremos es otro mundo, donde estemos cabal, no todos iguales como copias, no todos con el mismo modo, sino cada quien lo que es y quiere ser, pero sin oprimir al diferente, sin tratar de hacerlo igual a nosotros, sino que respetando al que no es como nosotros. Un mundo sin explotación, sin represión, sin robos, sin desprecios. Te saludamos, maestro. Diles a tus cercanos que no importan la geografía ni el modo y que tampoco importa la edad o la salud. Diles que tenemos que resistir, tenemos que rebelarnos, tenemos que vivir. Un abrazo de tus compañeros los pueblos zapatistas. Subcomandante Insurgente Moisés, México, febrero del 2026. Ahí lo tiene, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad. Efectivamente, ya no queremos seguir construyendo monstruos. Vamos a escuchar una cancioncita para que le escuche en lo colectivo o en lo individuo y después continuamos con la lectura. Ya, Checho Rap, Beat Machine, 2017. Me contó que su mamá enfermó de cáncer y dice que un día en la clínica vale 500 lucas. Que está desesperado, que ha pensado hasta matarse, que lo dejaría todo para que su vieja no sufra. Que es capaz de robar pero que teme a irse preso y que a su regreso ya no queden ni las flores. Que afloren las boletas pues la vida tiene un precio, varios millones de pesos y a la lista de deudores. Perdónenme lo bruto pero esto es una mierda y yo no creo ni que usted se lo merezca. Pero una abuela enferma sentada fuera de la urgencia, teniendo que esperar 5 horas pa' que la atiendan y pa' que darle más vuelta. Si de alguna manera usted mejor que nadie sabe, vecino mío, que mientras nuestra gente agoniza en las listas de espera, el rico viaja a Europa para tratarse un resfrío. Yo no soy muy entendido, ni Isabre, ni en Fonasa, ni en señora millonaria y su cirugía facial. Se de mujeres pobres, inmigrantes y dueñas de casa que han llegado a dar a luz en el baño de un hospital. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Esconderte o luchar? ¿Qué vas a hacer? Te lo repito, esconderte o luchar. ¿Qué voy a hacer si hace tiempo que elegí luchar? Que elegí luchar, que elegí luchar. Aquí se muere por ser pobre y al doctor le da lo mismo. A mi gente sí le importa y por eso organiza un bingo. Se muere por ser pobres porque no es lo mismo atenderse en clínica que en un consultorio indigno. Se muere por ser pobre y al doctor le da lo mismo. A mi gente sí le importa y por eso organiza un bingo. Se muere por ser pobres porque no es lo mismo. Y entonces pienso en mi ancestro y esos bosques repletos de medicinas y secretos que alguna vez fueron nuestros, mientras espero la nueva enfermedad del momento pa' que venga un laboratorio a vendernos el medicamento. Y sin embargo, nuestro pueblo es extraordinario. Frente a la marginación se organiza el barrio. Frente a la colusión de la farmacia y sus tarifas, vende números de rifa y para un bingo solidario. Y es que si mal no recuerdo, me contaba una compita que va en cuarto medio, que en su curso hay un cabro que estaba súper enfermo y que vendieron papas fritas pa' comprarle los remedios. Fabuloso saber que aún nos queda algo. Qué tema el poderoso, pues nos estamos organizando. Los dueños del negocio son los dueños de los bancos, así que démonos la mano antes que nos dejen mancos. Antes que nos dejen mancos. Así nomás, porque cuando se nos margina y se nos manda a vivir a los rincones, a la orilla, abajo la alfombra, en la periferia donde el turista no pueda vernos, cuando se nos niega un derecho, una atención digna, un techo para vivir, cuando se nos encarcela solo por ser pobres, la única respuesta que nos queda es el respeto y la solidaridad entre vecinos y vecinas, entre trabajadores y trabajadoras. Lo sabe mi gente del barrio, como es que ya se resiste. Porque como dijo Tego Galde, aunque la vida esté dura y el gobierno la empeore, a nosotros nos toca decidir. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Esconderte o luchar? ¿Qué vas a hacer? Te lo repito, esconderte o luchar. ¿Qué voy a hacer si hace tiempo que elegí luchar? Que elegí luchar, que elegí luchar. Aquí se muere por ser pobre y al doctor le da lo mismo. A mi gente sí le importa y por eso organiza un bingo. Se muere por ser pobres porque no es lo mismo atenderse en clínica que en un consultorio indigno. Se muere por ser pobre y al doctor le da lo mismo. A mi gente sí le importa y por eso organiza un bingo. Se muere por ser pobres porque no es lo mismo. Esconderte o luchar. ¿Y qué vas a hacer? Te lo repito. Esconderte o luchar. ¿Y qué voy a hacer si hace tiempo elegí luchar? Elegí luchar. Pero mi lucha no es de muerte. Mi lucha es por vivir. Pero mi lucha no es de destrucción, mi lucha es por vivir. Pero mi lucha no es de muerte, mi lucha es por vivir. Y no para matar, mi lucha es por vivir. Mi lucha es por Elogio a la dialéctica. Con paso firme se pasea hoy la injusticia. Los opresores se disponen a dominar otros 10.000 años más. La violencia garantiza todo seguirá igual. No se oye otra vez que la de los dominadores y en el mercado grita la explotación. Ahora es cuando empiezo, y entre los oprimidos muchos dicen ahora, jamás se logrará lo que queremos. Quien aún esté vivo no diga jamás. Lo firme no es firme. Todo no seguirá igual. Cuando hayan hablado los que dominan, hablarán los dominados. ¿Quién puede atreverse a decir jamás? ¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros. ¿De quién que se acabe? De nosotros también. Que se levante aquel que está abatido, aquel que está perdido, que combata. ¿Quién podrá contener al que conozca su condición? Pues los vencidos de hoy son los vencedores del mañana, y jamás se convierte en hoy mismo. Bertolt Brecht, 1932. El viento, el de los ríos. Tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos para crecer. Estréchala a tu hermano, juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer. Estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora les leeremos este último comunicado firmado por el capitán, que se titula El condenado y las hormigas, el amor y el desamor según un niño zapatista. Nota aclaratoria para quienes no conocen algunas cosas: el GAL es el gobierno autónomo local y GALES es el plural. El SEGAS es como la coordinación de GALES según su cercanía geográfica. La ACGAS es la asamblea de las coordinaciones de GALES. El Interzona es donde se reúnen los encargados de todas las zonas zapatistas, las comandantas y comandantes, pues. La permanente es una asamblea de compañeras y compañeros que están aprendiendo de gobernar. Pero no hagan mucho caso de estos nombres, porque como el común, se está construyendo todavía, la estructura va cambiando de forma y de nombre. Fin de la nota aclaratoria. Habrá una vez un niño zapatista, no muy grande, pero no muy chico. Es de raíz maya y vive con su familia en una comunidad donde hay zapatistas y partidistas, o sea, lo que ahora llamamos hermanos no zapatistas. Este niño es muy travieso. Nomás aprendió a caminar, se salía de la casa. Y anda, vete, cuando salían a buscarlo, los papás siempre lo encontraban en problemas, que quiso agarrar una avispa, que se pintó con lodo todo el cuerpo, de una vez bien encuerado, pero color lodo que se puso porque se puso a jugar con los cuchitos. Otra vez lo encontraron en el potrero, según esto, hablando con una vaca que acababa de tener becerrito. Es que le estaba preguntando por su cría, dijo, cuando lo regañaron. Bueno, de ahí que como el niño era muy travieso, su papá y su mamá se turnaban para cuidarlo. Pero ya saben ustedes cómo son los pinches hombres, que dicen que cuidan y ahí nomás están en el celular, que si el Facebook, el WhatsApp y esas cosas. Las mamás, lo sabemos, si es que van a cuidar, es que van a cuidar. Y es como si tuvieran ojos por todas partes, hasta atrás de la cabeza. Porque cualquier travesura que quiere hacer a escondidas, ahí nomás te descubren. Bueno, también lo sabemos que las mamás mucho regañan. No es que nomás te dicen no hagas eso. No, te empiezan a decir un montón de cosas que parece que están rezando y peor porque te regañan en lengua. Y en castilla, y a veces hasta en inglés, francés, italiano, alemán y hasta en farsi. A este niño lo regañaba su mamá diciéndole: «Condenado chamaco del demonio, te vas a ir al infierno por tanta travesura que haces». Y así se pasaba el día de este niño haciendo travesuras él, su papá haciéndose pato y su mamá regañando a los dos. Bueno, pues llegó su día de que el niño tiene que ir a la escuela autónoma. Entonces están todos los niños y las niñas en la escuela el primer día de clase y llega la promotora de educación. Entonces el chisme cuenta que la promotora de educación estaba muy enamorada de una vez, que no se puede creer, de un promotor de salud. Pero el problema era que ella y él eran de dos puyes diferentes, o sea, de dos caracoles distintos. Puy quiere decir caracol en lengua de raíz maya. Ella estaba en un puy y él en otro puy que está retirado. Ella y él se conocieron en una fiesta de aniversario del alzamiento. No dijeron nada, solo bailaron juntos. Y aunque hacía un frío de todos los demonios, ellos no tenían frío. Él hasta sudaba y ella se ponía roja, bien roja de la pena. No se dijeron nada, pero la promotora de educación lo investigó bien. Ya ven cómo son las compañeras, que tienen un sistema de investigación y comunicación secreto. Entonces esta compañera lo investigó primero lo más importante, o sea, si es que el muchacho tiene o no tiene marida. Ya que lo supo que no tiene marida, entonces la compañera lo investigó un pretexto bueno para verlo. Y llegó en su cabeza de ser teatrista, porque los teatristas de los puyes se reúnen cada tanto que los llama el Sudmoy para preparar obra de teatro. Y vio la forma de que el muchacho también se entrara de teatrista y así se iban a poder ver y tal vez platicar y tal vez tomarse de la mano y tal vez abrazarse y tal vez darse un besito y tal vez, ¡ay, Diosito! Bueno, pues se sabía que pronto iban a haber encuentro de artes y que iban a llamar a los teatristas para preparar una obra de teatro sobre el común y la naturaleza. Entonces la promotora de educación, ¿acaso está con su cabeza en la clase? No, ella está bien distraída, pensando en otra cosa, no se concentra y solo está suspirando, pensando en cuándo se va a encontrar con su amado. Pero ya están todas las niñas y niños y ya se están peleando por un dulce de chamoy que lo llevaron la Verónica, la Ceci y la Hermelinda, Damiana, que son las nuevas reclutas del comando Palomitas. Entonces, como la promotora está distraída por causa de su enamoramiento, cuando va a pasar lista que le dio el formador de educación, no le encuentra la lista y la busca la lista, pero no hay. Y es un gran problema, pero la promotora está enamorada, pero no es tonta y dice: a ver, cada quien va a decir su nombre para que todos sabemos cómo se llama cada quien. Entonces cada niña y niño va diciendo su nombre y cuando llega el turno del niño travieso, él dice: yo me llamo Condenado y mi apellido Chamaco del Demonio. Así me dice mi mamá todo el tiempo: Condenado Chamaco del Demonio. Entonces ese es mi nombre. La promotora, como ya dije que estaba muy enamorada, pues no le importó y así lo apuntó en la lista. Condenado Chamaco del Demonio, 4 años, entrando en 5 del Galtal, y todo el rollo de Segas, Acegas, Intersegas, Permanente, Interzona y esos nombres raros del común zapatista. Cuando revisó la lista, el formador de educación no se dio cuenta porque se estaba peleando con su mujer, que lo regañó porque decía que estaba coqueteando con la comadre Ruperta. Y el formador se defendía: pero ¿cómo crees, mujer, si la comadre tiene 80 años? No importa, decía la celosa, tiene 80 años de mañas que son tantas que ni con mecapal las alcanza a cargar y es una quitamaridos. Y ahí están peleando y peleando y el formador no puso atención que en la lista había un niño que se llamaba Condenado y se apellidaba Chamaco del Demonio. Así quedó en su papel de educación el nombre de este niño. Y así lo conocían sus compañeritos y compañeritas de la escuela. Pero el asunto llegó hasta las reuniones de la Palabra de Dios. Y allí escucharon que el túnel se pronuncia con acento agudo, que es el encargado de los sacramentos. Dijo que hay que tener cuidado con la gente mala. Son los condenados, dijo. y no hay que juntarse con los condenados. Y ni modos, al siguiente día nadie se acerca al niño que se llama condenado, y no juegan con él ni nada, entonces lo dejan solo. Pero el condenado chamaco del demonio no se puso triste, sino que organizaba sus propios juegos y se iba al monte a buscar de herbolaria, porque su abuela sabía de plantas medicinales y él la acompañaba. Y también acompañaba a su papá cuando iba a la milpa, y a su mamá cuando iba a la leña, y ahí su papá y su mamá le enseñaban cuáles animales son malos y no hay que acercarse, y cuáles son buenos y no hacen daño, y cuáles son parecidos pero diferentes y cómo se llaman. Entonces el niño aprendió nombres y modos de muchos animales y nombres de muchas plantas y para qué se usan. El niño hizo su cuaderno de apuntes. En un lado puso los nombres de todos los animales que conocía y en otro lado los nombres de las plantas. Entonces el niño un día está revisando sus apuntes y lo mira que no están las hormigas y va y le pregunta a su papá de las hormigas. El papá estaba peleando con la mamá porque el pozole estaba agrio y así nomás no se podía y se estaban regañando los dos, como de por sí se regañan las parejas que se quieren. El niño volvió a preguntar si las hormigas son buenas o malas y el señor, como seguía peleando, nomás le dijo, las hormigas son hormigas. Entonces el niño quedó pensando que eso quería decir que no se sabía si las hormigas son buenas o malas, y entonces hay que estudiar. Y el niño empezó a estudiar a las hormigas, dónde caminan, dónde viven, qué hacen, y supo que hay distinto tipo de hormigas. Estuvo mirando y analizando varios hormigueros y lo miró que está organizadas las hormigas, o sea, que tienen repartidos los trabajos y los cargos, hay quien sale a explorar, hay quien consigue la comida y la lleva al hormiguero, hay quien tiene y cuida a las crías, hay quien defiende y hay quien se hace pato o pata según o se hará ganas. Pero el niño no quedó conforme y pensó que hay que investigar más. Entonces se le ocurrió una travesura, fue a ver al monarca y le dijo que tiene que buscar y mostrarle videos de las hormigas. El monarca lo miró, que es un chamaquito, y le preguntó que quién dijo. El niño dijo su mentira, que es orden del Sud Moy. El monarca no le creyó y le preguntó que cómo se llama el niño. El pequeño dijo su nombre, condenado chamaco del demonio. Y entonces el monarca tuvo miedo de que tal que sí es del demonio, y ni modos, tuvo que buscar los videos y mostrarle al niño. En la noche el monarca no pudo dormir por miedo del diablo, porque al monarca lo regaña el Sud Moisés y lo regaña el capitán Marcos, si también lo va a regañar el demonio, pues no está cabal. Pero el niño así aprendió más de las hormigas, de cómo están organizadas y de los cargos y trabajos que tienen. Una vez después de que llovió muy fiero, o sea, después de una tormenta, el niño fue a mirar cómo estaba un hormiguero que había cerca de su champa. Alrededor de la entrada del hormiguero había pequeños arroyitos de agua y las hormigas que salían de la boca del hormiguero estaban como confundidas dando vueltas de un lado a otro. De pronto una de ellas se mete al agujero y detrás de ella salen otras hormigas, pero como marchando, como si fueran un ejército. No hay quien manda. Pero las hormigas soldados rápido se organizan y se agarran de las patitas unas y otras y hacen como un puente sobre uno de los arroyitos y ya entonces las demás hormigas agarran camino y cruzan el puente y van donde les toca ir por alimentos y para explorar, ya que el sol seca los arroyitos, las hormigas soldados se sueltan y vuelven al hormiguero y salen de nuevo a su trabajo que les toca. El niño queda muy impresionado por esto que miró y queda pensando. Otro día, cuando están en la escuela con la promotora de educación, enamorada y distraída, suspirando de amor la pobre, llegan los gales de ese pueblo y le dicen a la maestra que en la Asamblea General de Gales, máxima autoridad zapatista, se acordó invitar al Sud Moy a que da plática y que ese día le tocaba en ese pueblo. Y el Sud Moy preguntó por la escuela y le mostraron y dijo el Sud Moy, voy a dar plática del común a las niñas y niños para que desde pequeños entiendan lo que se está haciendo. Y en eso entra el Sud Moy al salón, pero la promotora de educación acaso se da cuenta y está en un rincón nomás suspirando y suspirando por su amor lejano. Entonces el Sud Moy se da cuenta de que la compañera ni siquiera lo ha visto y saluda a los niños y niñas, buenos días, les dice, Yo me llamo subcomandante insurgentes Moisés y les voy a dar una plática. Y de una vez empieza el Sudmoy a explicar lo que es el común y las pirámides y el trabajo político y las ciencias y las artes y la preparación militar para defenderse y todo eso. Y las niñas y niños se quedan callados como que no entendieron nada, así como que se quedan callados los de la interzona, que no quieren participar porque rápido se descubre que no entendieron nada, porque estaban distraídos con el celular o metiéndose el dedo en la nariz. Entonces, como todos están callados y hasta los gales del pueblo están mirándose las botas, como que tienen mucho lodo, o sea que están haciéndose patos y patas, el Sun Moy pregunta a los niños y niñas si entendieron la explicación. Nadie dice nada, todo en silencio, y hasta el Sun Moy piensa que está en una reunión de la interzona y ya se va a ir cuando un niño levanta la mano. El Sun Moy se detiene en la puerta y se regresa y le dice al niño que diga su palabra. El niño solo dice hormigas. El Sun Moy hace su ojo así, como que no entiende nada, y le dice, bueno, a ver, explica eso de hormigas. Y el niño empieza a contar lo que miró en el hormiguero, de cómo estaban organizadas las hormigas y cada quien su trabajo y se apoyan y se enseñan y hasta se curan entre sí. Y lo que pasó después de que llovió y cómo un grupo de hormigas, su trabajo era cuidar, proteger y apoyar a su comunidad de hormigas. El Sun Moy los escuchó con atención, volteó a ver a los comités que lo acompañaban y los miró como diciendo, ¿no les da vergüenza que un niño sí entiende y ustedes que ya están grandulones no saben explicar? Los comités siguieron haciéndose patos y patas como que no están ahí. Entonces el Sun Moy lo felicitó al niño y le preguntó cómo se llama. El niño respondió, condenado chamaco del demonio. Pero uno de los gales se acercó y le dijo al Sun Moy que es un nieto de una vieja pareja, zapatistas desde antes del alzamiento. El Sun Moy le preguntó al niño por qué se llama así, y el niño señaló con la mirada a la promotora de educación, que seguía suspirando y dijo, por culpa del amor. Luego el niño miró al formador de educación y agregó, y por culpa del desamor. El Sun Moy se rió un buen rato, mal miró a la promotora, mal miró al formador, y lo invitó al niño a comer con el tamale crudo que habían preparado las compañeras cocineras de ese pueblo. Puras solteras, dijo el capitán Marcos, porque no saben hacer tamale, y por eso no agarran ni una gripa, menos van a agarrar pareja. En realidad era su maña del Sun Moy, para que el niño comiera el tamale primero, y si no le hacía daño, entonces ya comía también el Sun Moy. Al capitán no le dieron ni el saludo, quien le manda andar mal hablando de las cocineras, pero el capitán no se preocupó porque se comió todo el dulce de chamoy y las paletas malvavisco que eran para el comando palomitas. Y al final igual le dolió su panza al capitán para comer mucho dulce. Tan, tan, el capitán. Ahí lo tiene, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad, efectivamente. Hay que trabajar como las hormigas organizadas en cooperación, en apoyo mutuo, pensando el común, porque esto se tiene que transformar desde abajo, desde manera horizontal por el colectivo. Pues este análisis, este comunicadito, esta historia la puede consultar en Enlace Zapatista. Pues esto fue para Radio Rebelde. Escuchemos una cancioncita para que la escuchen en colectivo o en mi. Y esta va compuesta para que me escucha, para rapero independientemente firme en pie de lucha. Hay guerrero que se entiende y se defiende con capucha. De injusticia sancionada, zapatada, ley de instrucción. Son muchas batallas con la idiosincrasia, siendo atacado por la falsa democracia. La falta de sinceridad con todo el pueblo, luego inyectan al veneno y no me llevo ni las gracias. Falacias, campañas en exposición, politiqueros predicando el plano de la corrupción, idiotizando juventud de estupidez. Televisión. causar la falta de criterio, distrayendo tu atención. Y aprende manera también de opinión, y voy a esperar saber conexión. Genera conciencia en el mundo, se esencia con más disturbancia en tu corazón. Cultura despierta por la educación, la mente sabe esta revolución. Nunca me pasa de principios, amigo, resiste conmigo por la revolución. Espíritu contestatario, una sola voz unida transmitida a los del barrio. Está en la calle su escenario, transformando en poemas a problemas secundarios. Resistencia y lucha que nunca será callada, con palabras como balas incrustadas en el alma. Calma, prenda, venda, saca, ataca, loco, desempate, impacta mente de dementes dependientes por la plata. Latinoamérica está unida, el despertar nos sorprendió. Hip hop como forma de vida, formado fui por mi elección. Recorré mi mundo mostrándome los matices grises, sin dejar a un lado todos los ratos felices. Cuando quise siempre quise pise tierras extranjeras, cantando rap eliminando las fronteras. Es un juego el rap del propio cap ideales. Abre los ojos, hazte vale gobernante negocios, toda finanza de nosotros. América unida, cama de los ojos, trae la fuerza cantando con socios. Solo un planeta que con nuestra cosa la cual es basada. La rap amenaza construir de tu vida una sola bandera. Que muy grande diga, no importa el color, humanos arriba, una sola familia. Nos une el agua frontera ficticia, tierra greía, progreso y gringa. Fuego a la industria y la burguesía, vientos pesados. Cero energía. Es un juego, domina la vida, hace lo que quieren desde su conquista. Llega con cara que no son fascistas, se llenan de todo. Y como fastidia el que no coordina si todos pa' abajo, para arriba, camina, maneja la fea, la ciencia de cree, mundo que actor, no puede poner. La ley lo quiere coger, adopta, lo quiere el poder. En las calles se rumora, tiene más de 33. Anda por Sudamérica, del mundo tiene el poder. Se llama Kiko, anda protestando por doquier. Moviendo los guetos países, mostrando verdad para el pueblo. Haciendo que todos griten libertad y no la tenemos. Esto sucede en esquinas, ciudades, en el planeta entero. Creemos que todo está bien al hacer lo que queremos. Domina pactado en salir adelante, industria saldoña de sueños. Rutina de horas perdida, familia no come si no hay ingresos. La buena te cansa, la mala termina, traición, muerte, quedas preso. En este mundo de humanos manejando por grandes cerebros. Moviendo la ficha, las pone, las quitan a su acomodo. Están asustados, peones cansados, peleamos, salimos del lodo. Confirmado, ya está charlado con este grande demonio, el cual maneja tu vida, tu esencia, nunca te deja solo. Hace que te señale, en ocasiones te llame loco. Si tu patañero fumón, perdido bobo ladrón. Por ese señor hip hop, el que nunca te abandona y para todo tiene una canción. Akash, décima cuadra, Neo Active, 2014. Bien, pues para la agenda rebelde de esta semana tenemos que esta invitación del Teatrito Yucatán, una atenta invitación en el marco de la Semana contra el Apartheid Israelí, del 21 al 28 de marzo de 2026 desde Palestina MX, BDS MX, en coordinación con los espacios ELAS BDS y otros espacios, invitamos a la función especial del documental Forever Peace Now y posteriormente una charla virtual con el director Vahid Razavi. Lunes 23 de marzo, 19:30 horas, los esperamos. Entrada libre, Morada Tropical, el Teatrito Yucatán. También tenemos el día 26 de marzo de 2026 la marcha de memoria, de denuncia por la desaparición de los 43 compañeros normalistas de la rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Esto será del Ángel de la Independencia del Zócalo en la Ciudad de México. Y padres y madres de familia, de familiares de los jóvenes y de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa convocan a esta actividad para el acto político del 27 de marzo de 2026 a las 12 horas. También están convocando en la Estela de los Caídos en Iguala, Guerrero. Tenemos esas actividades y para el día 28 de marzo hay dos actividades. Una es en la Biblioteca Libertaria La Social. Habrá una actividad gratuita llamado a la acción de preparación de la tierra, siembra de la milpa y convivencia al finalizar. Esto será a las 14 horas, de 14 a 17 horas, el sábado 28 de marzo. Palomas 23, Sierra de Guadalupe, Tultitlán, Estado de México. Y también para el día 28, esto en Chalco, en el Oriente, también en el Estado de México, Colectivo Popular Propaganda, en este espacio tendríamos el preencuentro del encuentro de periferias, preparativo para el séptimo encuentro que será en Ecatepec el día 12 de abril, pero este preencuentro será el sábado 28 de marzo a las 11 de la mañana en este espacio colectivo. Convoca evidentemente el encuentro de periferias, y para el 4 de abril también tenemos este encuentro de radios, podcasts, audiovisuales, anarcopunks, para compartir nuestras experiencias, nuestras historias, prácticas comunicativas y técnicas, así como poder tender lazos para que se llame a la anarquía sigue encendida y ardiente. Participan Asco Radio, Amenaza Menor, Semilla Negra Radiofónica, Ya Puso la Puerca Radio, Cine Antena. Esto el sábado 4 de abril en la Biblioteca Libertaria La Social. Y también tenemos este tour Sangre de Mis Versos de Fémina Fatal, que para el día 24 de marzo estará presentándose en la Universidad de Guadalajara, también en Guadalajara el 26 de marzo en el Centro Cultural Tantuyu, y se cierra en Guadalajara el 28 de marzo en la Casa Neom. Para el 4 de abril en Ecatepec, en el Estado de México, y el 23 de abril en Nezahualcóyotl. Mientras que en la Ciudad de México estará el 11 de abril en Juntas Hacemos Más, el 18 de abril en Chela Rain, y el 25 de abril en La Clandestina. Ahí tienen esta invitación también para dar desde la autogestión el hip hop. Saludos, banda. No dejen de asistir a las actividades rebeldes. A tu la Bretaña antifascista. A tu la Bretaña. Kilvin, naturalmente. Contro el racismo. A tu le monkeys que me dan cierto momento de trabajo. Sí. A vous, à nous, et à tous la dame. Bella, ciao, Roma antifascista. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato ed ho trovato l'invaso. Un partigiano, portami via. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Un partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ora di un vento. Tutte le gente che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Passeranno, mi diranno che per più, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, questo è il fiore del partigiano, ma come la linea.